no lo puedo negar, no lo puedo ocultar. Me duele tanto, me produce enfado, porque me tratas así, me hace sufrir. Pero a ti no te importo, lo sé, te vale mi bien. Yo lo he notado, lo has dejado en claro, pero ya me cansé, no pienso perder más tiempo a tu lado. Hoy me marcho y me voy, y aunque me duela dejarte, yo ya no pienso rogarte. Te acabaste mi paciencia, ya no quiero tus miserias. Se ha ido aquel idiota que siempre estaba a tus pies. Te has perdido mi cariño, entiéndeme, por ti no vuelvo a caer. No lo puedo negar, cómo ocultar, si lo has dejado en claro, nunca te he importado. Pero ya me cansé, no puedo perder mi tiempo a tu lado. Hoy me marcho y me voy, y aunque me duela dejarte, yo ya no pienso rogarte. Te acabaste mi paciencia, quiero tus miserias. Se ha ido aquel idiota que siempre estaba a tus pies. Y aunque no me sea sencillo, es peor estar contigo. Ya no vuelvas a buscar, no me importa que te pase. Has perdido mi cariño, entiéndeme, por ti no vuelvo a caer.